cargando mi moto en silencio. Voy por las calles y recuerdo cuando las luces de nuevo encandilan y cuando el viento despeina mi pelo. Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo y acelerando. Yo recuerdo velocidad, ayúdame para olvidarla, porque esta vida siento extraña. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? No puedo estar sin camino donde hallarla, amada mía tan lejana. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Cuando ese mundo me cansa y mi campera me abriga del viento, siento tu voz que me dice te quiero y acelera.